Me da mucho gusto saludar a Mempo Giardinelli. ¿Cómo estás, Mempo? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gustazo, como siempre, para mí también. ¿Cómo estuvo eso en la Feria del Libro? ¿Perdón? ¿Estuviste en la Feria del Libro? Estuve el domingo, sí, tuve un diálogo con Francesco Tonucci, este especialista italiano en lectura y en niños, y después estuve firmando en mi stand, así que bien, muy bien. Sí, hablaron de cosas muy importantes respecto a los niños. Bueno, el interlocutor Francesco Tonucci es uno de los hombres más importantes cuando hablamos de educación, ¿no? Sí, él, como él mismo dice, él es un niñólogo, lo cual suena muy simpático, pero además tiene una enorme experiencia en pedagogía de la lectura, que es exactamente lo que yo trabajo aquí en el Chaco. Así que fue un diálogo muy cordial, muy ameno. Bueno, pues pudimos hacer un buen intercambio. Creo que el público quedó muy contento. Sí, lo notable es que hablaran y hay que hacerlo mucho. Nosotros lo intentamos, Mempo, por supuesto, no podés seguir programas de radio con la continuidad que te permitiría saberlo, pero nos preocupamos enormemente de la lectura y este fue el tema central, el valor que tiene la lectura para la persona. Ese es un tema en el cual yo he prácticamente dedicado mi vida, además de mi trabajo como escritor, mi trabajo de como pedagogo de la lectura. Así que en ese sentido, Víctor Hugo, sabés que siempre estoy a tus órdenes. Cuando quieras charlar sobre eso, con muchísimo gusto lo desarrollamos. Sí, por cierto, allí aparecieron también con Tonucci, por lo que tengo entendido, algunos temas sobre lo que está en contra también de la televisión, lo que le juega en contra. Pero tenés mucha razón. Voy a tomar unos extractos que me alcanzaron de la charla del domingo con Ah, Tonucci y sí. lo vamos a convertir en una nota prontamente. Ah, fantástico. De todos modos, me gustaría decir que el eje de la conversación más tuvo que ver con la escolaridad, con los problemas que plantea la escuela y la situación del magisterio, tanto en Italia, que es lo que planteaba Tonucci, como en la Argentina. Fue muy interesante por eso, porque en realidad el tema de la televisión, lo tocamos muy, muy apenas, muy tangencialmente. Él es muy, muy, muy radical, mucho más que yo en ese sentido. Él dice que hay que apagar directamente la tele, cosa que yo no llego a tanto. En lo que sí coincidimos es en el uso y en la importancia de las nuevas tecnologías. Yo soy un gran partidario de Internet como auxiliar de la lectura y de la educación. Y en eso también tuvimos buenas coincidencias. Fue muy interesante, la verdad es que recorrimos un largo espectro de temas, duró 1 hora y media, en fin, fue muy, muy interesante. Estás escribiendo Mempo siempre, ¿no? Pues tratando, Víctor Hugo, no siempre se puede, pero sí, siempre estoy intentándolo. Cuando se escribe un libro uno pone mucho de sí mismo, hay una especie de catarsis también. Cuando se termina una novela como la de la Patagonia, por ejemplo, ¿sentís que quedás aplastado y que difícilmente puedas recomenzar? Sí, en realidad uno queda bastante, bastante agotado y exhausto, porque en realidad de Víctor Hugo no es que uno pone de sí mismo, uno pone todo, uno se pone a sí mismo. La escritura, sobre todo la escritura de una novela, bueno, también en la poesía y en el cuento, la escritura es poner el cuerpo, ¿no? Es meterse, poner el cuerpo, el alma, pones todo ahí. Y efectivamente, como bien decís, cuando uno termina una obra queda bastante, bastante seco, flaco, exhausto, ¿no? Cuando escribiste la novela de la Patagonia, me parece que estaba esto ocurriendo en un tiempo muy doloroso para la Argentina. Vos has tenido una posición interesante, laudatoria para el gobierno en algunos temas, pero también muy crítica en otros, y probablemente tu reflexión de hoy tenga relación con esta segunda parte de lo que digo. ¿Qué pensás que después de haber andado por la Patagonia tan intensamente como para escribir ese formidable libro, las cosas cambiaron positivamente en el país? ¿Qué lectura tenés entre el libro, el final del mismo y estos días de la Argentina? Bueno, ahí hay que decir ante todo que el viaje que nosotros hicimos con mi compañero de viaje, del cual salió mi libro, y él, que es un poeta español, hizo un libro también que no ha circulado todavía acá, pero que son poemas de la Patagonia que se publicaron en España, en Estados Unidos. Cuando nosotros hicimos ese viaje, era apenas el inicio del milenio, el verano del año 2000. Antes de que pasaran tantas cosas como que pasaron en la Argentina, malas y buenas, ¿no? Así que el, digamos que visto una década después, yo creo que el país de hoy en muchos aspectos es bastante mejor que el de hace 10 años, ¿no? Creo que los argentinos hemos dado un avance muy muy importante en materia de fortalecimiento democrático, de determinadas conductas y demás. Esto no quiere decir negar todas las lacras sociales que seguimos teniendo hoy, pero yo creo que década a década y a pesar de todos los problemas, la Argentina se va cambiando para mejor. Yo creo que hoy es un país mejor que el de entonces. No he recorrido la Patagonia nuevamente, de manera que no tengo un punto serio de comparación, pero hasta donde puedo estar enterado como cualquiera, creo que la Patagonia hoy tiene, por ejemplo, un desarrollo turístico que en aquellos años era apenas incipiente, ¿no? ¿Cómo se llama tu compañero de viaje en la Patagonia? Fernando Operé. Operé. Operé. Él es un poeta español, es un catedrático de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y desde hace 30 años, más, desde hace 40 años, ya es un hombre grande, él se ha dedicado a trabajar la Argentina. Él es uno. Interesante, sí, es extraño que te lo comente. Él es uno de los máximos especialistas que hay en los Estados Unidos en estudios sobre la literatura argentina del 19. ¿Pero dónde vive? Particularmente el periodo de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. La literatura de esa época, él ha escrito dos libros extraordinarios, que son libros de texto en los Estados Unidos. ¿Habla del Facundo, por ejemplo? Por supuesto, él llega prácticamente hasta más allá de la caída del gobierno de Rosas en el 52, y incluso abarca todo el periodo desde Echeverría, Facundo, hasta Mármol, inclusive, ¿no? Me da pena no haber leído nunca nada de semejante hombre. Bueno, que ha lo hecho... que pasa es que en la Argentina, Víctor Hugo, esos libros se conocen desdichadamente muy poco. Hace unos pocos años, hará unos 7, 8 años, se publicó en México, que ha circulado en Argentina por el Fondo de Cultura Económica, el último libro de él, que son las es una especie, se llama Historia del Cautiverio en América Latina, y ahí él recorre todos los relatos de cautivos de la Patagonia en adelante, hacia el norte. Es una recopilación de todos los relatos de cautivos que hubo en los últimos 4 siglos, un libro fascinante. Sí, es fascinante cuando lo contás, así que leerlo debe ser una aventura maravillosa. Me lo voy a proponer, pese a que uno está acechado por tantos libros que te interesan, que querés devorártelos y siempre compitiendo contra los tiempos. Así Mempo, es. Te has peleado con muchos amigos queridos, con muchos intelectuales en estos años tan difíciles en los cuales uno puede tener una posición positiva por el gobierno, pero apenas decís algo en contra, se enojan y parece que quedás en la vereda opuesta. No, en realidad yo no soy un hombre de pelea, Víctor Hugo. Más bien, qué sé yo, si hay alguien que no comparte lo que yo pienso, algunos me lo dicen, otros no, como yo lealmente se lo puedo decir a otros. Son diferentes posiciones que cada uno puede tener en cada momento histórico. Incluso gente con la que uno ha coincidido en los 90, por ahí en el 2000 no coincidiste, en el 2005 volviste a coincidir y en el 2010 volverás a estar en desacuerdo, lo cual es nada más que parte del juego de la democracia y del trabajo intelectual. Nosotros, creo que los intelectuales argentinos de todos los espíritus y de todas las ideas, trabajamos precisamente con pensamiento y con ideas, no con peleas. Creo que la pelea no sé, yo no soy un tipo peleador, puedo ser vehemente en un punto de vista, pero no tengo, que yo sepa por lo menos, no tengo gente con la que pelearme, incluso gente con la que estoy, puedo tener pensamientos bien bien diferentes, pero el afecto personal no sé, para mí sigue siendo invariable. Mempo, he abusado un poco, pero siempre es interesante hablar con Mempo Giardinelli, porque nosotros te hemos invitado para la reflexión del mediodía y vos estarás un poco perplejo que sigue la nota y no vamos al grano. Sí, te invito ahora sí, con la música y el título de la reflexión, a que nos la entregues, ¿de acuerdo? Con muchísimo gusto, siempre estoy a tus órdenes, gracias. La reflexión de Mempo Giardinelli tiene como título El dengue, la enfermedad de la pobreza. Mempo. Bueno, el dengue es enfermedad de la pobreza. Con los años, los que vivimos en el Chaco, en el nordeste argentino, lo hemos aprendido, lo sabemos. Con paludismo, con fiebre amarilla, con cólera, con enfermedades que hacen su reaparición desdichadamente cada tanto y que suelen hacer estragos entre los sectores más marginales, que son muchos. Ahora es el mosquito Aedes aegypti que pica y transmite, y de los pobres pasa a los ricos, porque le gusta la sangre y la sangre de unos y otros debe saber igual para él. Siempre pasa igual. En la Argentina, desde 1871, cuando aquella pavorosa epidemia de fiebre amarilla, transmitida por este mismo mosquito, que mató a medio Buenos Aires, en este país ya tuvimos el primer anuncio. Se extendió con los años. Se previó y se previno durante mucho tiempo. Por eso lo que ahora más duele, y a mí particularmente me fastidia mucho, es que uno escucha que se rasgan las vestiduras muchos corresponsables de que las prevenciones hayan terminado. Porque en los últimos 40 años, por lo menos, desde los dictadores, en la Argentina se cancelaron toda prevención, toda investigación y todo control de este tipo de enfermedades. Se cortaron presupuestos, se debilitó la salud pública. Y yo recuerdo que cuando yo era chico, mi más íntimo amigo era hijo de un médico sanitarista que en una camioneta con dos peones recorrían la ciudad y recorrían todo el Chaco fumigando mes a mes, semana a semana, día a día. Durante todos los años de mi infancia esto fue así. Y había control, y no pasaban estas cosas. Entonces, el que se llamaba Ministerio de Salud Pública y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, disponían presupuestos y hacían campañas permanentes. Pero en los 70, la dictadura abolió todo eso. Ahí está, en mi opinión, la primera gran responsabilidad, la primera gran culpa social de lo que pasa hoy. Anularon la investigación, cancelaron la prevención. Pero luego, desdichadamente, sucedió algo similar en democracia con los gerenciadores de los 90. El menemismo, luego incluso la alianza, el dualdismo, el kirchnerismo, la oposición que todo lo condena, todos, pero todos los sectores políticos de nuestro país tienen alguna responsabilidad compartida, por lo menos para que no se prevenga, para que no se investigue y la Argentina no tenga, como tuvo, una política de Estado de prevención e investigación. Por eso este dengue de ahora es ni más ni menos que la gran oportunidad para volver a empezar. Juntos, sin afanes ni oportunismos electorales, qué bueno sería ver que se reinician campañas nacionales permanentes de prevención, de investigación, de control de enfermedades sociales. Porque hay que terminar con la pobreza también, que es indignante. Nada de esto es imposible. Y sí estamos a tiempo. Muchas gracias, Caro Mempo, por prestarnos tu autoridad para nuestro programa. Ha sido muy edificante escucharte una vez más. Un abrazo. Un abrazo grande, Víctor Hugo, como siempre. Chao.